Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros acá esquivando la gripe, el resfrío y todas estas pestes de invierno, a lo que se sumó una nueva que está en boca de todos. El invierno hizo que hoy Cristian Torres no esté acompañándonos en la operación técnica como cada semana, pero no se preocupen porque está descansando nomás y no tiene nada. Mi nombre es Ernesto Rega, los voy a estar acompañando esta media hora por las historias de nuestros pueblos, esas historias y relatos que nos traen las radios comunitarias de Argentina, que son las productoras de este programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Paco Urondo, el escritor y periodista, desapareció en 1976 en Mendoza y desde allá nos llega la producción a 33 años de su desaparición y cuando la justicia llamó a juicio oral a los represores que lo secuestraron, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez. Y recibimos también un informe sobre el Paco. Sí, sí, el Paco o la pasta base, esa droga que en realidad es el residuo de la droga, lo que sobra, lo peor de lo peor, y así te deja. Y además pasamos por Santiago del Estero, donde nos cuentan la realidad de los campesinos, que son sacados de sus tierras, la resistencia también de los campesinos. Las voces del país, las voces de nuestro pueblo, acá en Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va, che? ¿Y votaste? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? ¡Qué pedazo de derrota! ¿En serio tomaron nota de lo que les ha pasado? Mirá que vienen por todos los que están del otro lado. Estaba Kirchner y Scioli, la convocaron a Nacha. Para mantener la racha solo faltó Fito Páez. Y con todo el arsenal perdieron con De Narváez. El empresario pudiente, que hace rato es diputado, sin proyectos presentados, para ganar le alcanzó. Con la guita y con la trucha y a la gilada engrupió. Y cuartos en Capital, con Heller de candidato. Por fuera de todo dato, asomó Pino Solanas. Y Carrió llegó por esto, a la banca que buscaba. Pero Bafi no se quema con tanta elección perdida. Pa' que predique y prediga, le siguen haciendo notas. Total, no importa si va por la enésima derrota. Se ve que la presidenta tomó lo mismo que ella. Con la realidad se estrella, pero no acusa recibo de que ganó la derecha en la elección del domingo. Pero bueno, estuvo bueno, votamos cada 2 años. A la urna yo la extraño, 730 días. Es que no te da otra chance la democracia argentina. A mí me gusta votar porque es todo un desafío. Yo pongo la mente en frío y pa'l cuarto oscuro encaro. Y de todo lo que hay, elijo lo menos malo. Y ahora la que se viene, Macri, Reutemann, Cobos. A los poderosos todo, para el pueblo pobre menos. Nos van a querer sacar lo poquito que tenemos. Pero bueno, si los votan, ¿qué más se le puede hacer? Que haya al menos pa' comer, lo que les sobra a los ricos. Mientras las damas patricias nos pelan los abanicos. Que la gripe no nos tumbe, que sigan los planes jefes, que con el fútbol festeje el laburante argentino, porque si tenía poco, no le va a quedar ni el vino. Y con la revolución, ¿en qué habíamos quedado? ¿La habíamos patentado para aplicarla en Argentina? ¿O se demoró de más el mandado de Cristina? Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. hay un niño en la calle. Durante los últimos años, nuestro país es testigo preferencial de cómo el paco, una droga compuesta por los residuos de la cocaína, está destruyendo a buena parte de una generación. El paco produce casi instantáneamente una fuerte dependencia y a la par el deterioro físico y mental del adicto. Y su consumo aumentó en los últimos 4 años con una tendencia preocupante. Estos chicos son chicos invisibles para la sociedad. Para nosotros es una droga de exterminio y apunta a los jóvenes, ¿no? Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Isabel Vázquez y Alesia Romero, integrantes de las Madres por la Vida, se resisten a que la llamen las Madres del Paco. Nos cuentan la gestación de esa organización. Nosotros tenemos un comedor comunitario en Villa La Madrid. Y desde ahí, hace más de 4 años, que empezamos a ver cómo los chicos consumían esta sustancia que no teníamos idea. Y que esto nos pasa también a todos los padres, que no sabemos qué son los que consumen nuestros hijos y qué es lo que hacen fuera de nuestra casa. Y de ahí empezamos a conocer otras organizaciones que también estaban peleando por lo mismo. Y bueno, nosotros estábamos luchando desde ese momento de sacarle esto a la luz, y ahora creo que todo el mundo habla de este tema. Ante este nuevo flagelo, las Madres por la Vida tratan de terminar con el miedo, intentan romper el silencio para que la gente en los barrios se anime a denunciar a los vendedores de paco, arman estrategias para exigirle al Estado que combata el tráfico ilegal y que el problema sea visto como una enfermedad, pero no se quedan en la queja, caminan por el barrio de noche y hablan con los chicos que fuman. Esta pasta base de cocaína se vuelve a cocinar y se le pone solvente y cosas para estirar, que eso se tiene que volver a cocinar. Y bueno, por eso es molesta a veces la gente que estamos trabajando, que venimos haciendo prevención desde muchísimos años, porque la prevención no es decirle a un chico la droga es mala, no la consume, sino es que tenemos que hacer acciones para incluir a los chicos, incluirlos y incluyéndolos con una responsabilidad, pues continuidad también, que es eso lo que faltan, recursos para continuar a veces proyectos que tenemos. La idea es que otros nos saquen pasaje en este tren del horror y puedan buscar soluciones para combatir el flagelo. Se van naturalizando, vemos a los chicos en las esquinas, vemos a los chicos consumiendo y como que nos cruzamos de vereda y no lo miramos. Y creo que es un tema para tratar entre todos. Y yo creo que acá es lo primero que tenemos que volver a tener es memoria, salir a la vereda, volver a enamorarnos de las cosas, que perdimos eso. Yo creo que si nos comprometemos, nos preocupamos por el otro, acá se termina la inseguridad, se termina el paco. Nace la solidaridad otra vez, porque ¿qué hicimos todos? Son las madres que luchan contra el paco y que hoy conforman más de 200 organizaciones barriales. Cuando cae la noche, duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en Desde La Plata, el informe de Martín Luna, de Radio Estación Sur. Farco satelital. Y hablando de este flagelo que es el Paco, hace algunos meses la FM Bajo Flores de la Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires editó un CD con música de grupos del barrio, de rock, de cumbia, de varios géneros, sobre la pasta base. La pasta base arranca corazones. Compartimos uno de los temas de este material de la gente de la FM Bajo Flores. Todo el barrio te conoce y todo se hace en un lado. ¿Qué pensará tu madre? Que ya no sos aquel que tanto amó. Hoy no inspiras confianza cuando tus ojos no dicen la verdad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora que estás solo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudia el golpe de Estado en Honduras. Farco exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados por la dictadura que se instaló el domingo en nuestro país hermano. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y vamos a Mendoza, desde donde recordamos al escritor y periodista Francisco Paco Urondo y al represor Luciano Benjamín Menéndez, quien comandó la represión en las provincias desde Córdoba hacia el noroeste argentino, es el principal imputado en la desaparición de este escritor. Víctor Damia y el informe desde FM La Mosquitera. Saludos para todos los que escuchan el Expreso Farco. Desde Mendoza les contamos lo que está pasando en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. El 17 de junio se cumplieron 33 años del asesinato del poeta y dirigente montonero Francisco Paco Urondo, quien fuera masacrado en esta provincia por un comando conjunto integrado por militares y policías. En el mismo hecho, fue secuestrada también su esposa, Alicia Cora Raboy, quien llevaba en ese momento a su hija de 2 años, quien pudo ser entregada a vecinos, testigos del hecho y posteriormente rescatada por su familia. Entrevistamos telefónicamente a quien los acompañaba, la turca René Awali, quien pudo escapar herida luego de saltar una pared, caer a un baldío y tomarse un trolley que paradójicamente volvió a pasar por el lugar del hecho mientras aún se encontraba en el mismo sitio el cadáver de Paco Urondo y los policías que habían cometido el crimen. Por fin, aparentemente, llega la justicia para el caso de Paco Urondo, ¿no? Es un juicio largamente esperado, aunque no tiene fecha todavía, pero algo se ve de la justicia que venimos reclamando hace 33 años. Bueno, uno por haber haber perdido un ser tan importante, un intelectual superior, digamos, una persona humanamente increíble como fue Paco Urondo, y también por la desaparición de su compañera, ¿no? De Alicia Raboy. Estos seres que ya los conocemos, que hace el turismo como por todo el país, lo que corresponde a Menéndez por haber sido el jefe del tercer cuerpo de ejército, a donde uno anda lo encuentra, porque él tiene que dar cuenta de varias cosas en el resto del país, ¿no? En todo el mapa del tercer cuerpo de ejército. Y en el caso de Mendoza, bueno, él era el jefe máximo y Topazo era el jefe en ese momento de infantería de montaña. Y en el de todos había varias personas, algunas que desgraciadamente ya fallecieron y que no se hizo justicia, que nunca van a pagar lo que tienen que pagar por sus crímenes de lesa humanidad. Estos genocidas que siguen sueltos, que pueden, algunos ya están mirando, digamos, desde atrás de la reja, pero la mayoría camina por las calles al lado nuestro. Y es una justicia que, porque nosotros en realidad hace 30 años que venimos buscando justicia. La semana que pasó fue elevada por el juez federal de Mendoza, Walter Bento, la causa por este asesinato y desaparición, con lo que ya son 16 las causas que el magistrado remitió al Tribunal Oral Federal por 30 hechos y 24 víctimas a los efectos de que fijen la fecha de debate. Por estos hechos, el magistrado procesó al excomandante del tercer cuerpo de ejército retirado Luciano Benjamín Menéndez, al teniente coronel retirado Orlando Dopazo y a efectivos de la policía de la provincia, comisario Eduardo Esmaja, comisario inspector Armando Fernández y comisario general Juan Agustín Oyarzábal. Espero que el juez Bento se ponga los pantalones largos y proceda como corresponde, que se lleve a cabo este juicio oral y público y que tengan la justicia, digamos, los condene y que estén en cárceles comunes como cualquier otro delincuente y terminen la cárcel por años. Y estos tipos que han hecho crímenes aberrantes siguen caminando por las calles o están, como en el caso de Bussi acá en Tucumán, que está en un country haciendo su... Relacionó lo que está pasando en Mendoza con lo que sucedió y está por suceder en Tucumán. Correspondía justicia por la desaparición de un ciudadano tucumano, Vargas Ainace. Se juzgó y se condenó tanto a Menéndez como a Bussi. Ahora viene una causa mucho más, que tiene mucho más coincidencia con lo que va a pasar con el juicio a Paco Urondo, por cuanto actúan también las fuerzas en conjunto, que eran los militares junto con los policías. En el caso de Tucumán, el próximo juicio es el de jefatura, el similar del D2 de Mendoza, ¿no? Reportó para El Expreso Farco, Radio La Mosquitera de Bermejo, Mendoza. Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Acordate todo lo que nos hizo. La cámara oculta. La vida de Carlos. La represión del 2003 en el San Lorenzo. La vida de Carlos. El ojo de Pepe Alveal. La vida de Carlos. La represión del 2006 en Plaza Huíncul. La vida de Carlos. 400 millones de pesos a 16 amigos bodegueros. La vida de Carlos. 20 millones de pesos de Temux. La vida de Carlos. 50 millones en helicópteros. La vida de Carlos. La vida de Carlos. La vida de Carlos. La vida de Carlos. Los jueces y fiscales de Neuquén deben ser independientes. Un ex gobernador que nos robó hasta la vida de un maestro no puede andar suelto. Sovich, a la cárcel. Este fue un mensaje de COCAPRE y ATEN. Santiago del Estero, tierra de campesinos, de pequeños productores, y son ellos los que nos cuentan los riesgos que sufren, cómo son corridos de sus tierras y también su resistencia. A través de la historia de Santiago del Estero, los derechos, la cultura y la producción de las familias campesinas no fue reconocida. Todo su aporte fue dejado de lado. Así se habla de la improductividad, la incapacidad o la dependencia de las comunidades campesinas. La falta de difusión de los derechos y de las formas de acceder a ellos ayudó a que la zona rural se desarrollara sin un control y una planificación que favoreciera a las poblaciones locales, facilitando así el desmonte, desalojos, inmigración, etc. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Toda esta situación amenaza tres derechos fundamentales. El derecho posesorio, o sea, el derecho sobre las tierras en las que las familias vivieron por más de 20 años en forma pública, pacífica y continua, sintiéndose dueñas y haciendo mejoras. El derecho a la vida, a la identidad cultural y productiva. El derecho a un ambiente sano y equilibrado. La tierra, por tanto, es el principal medio de producción y subsistencia para las comunidades campesinas originarias. Sin embargo, muchas veces se dificulta el acceso a la justicia de las mismas, ya sea por falta de información y por falta de recursos económicos, o bien por la mala acción policial y de la justicia. En este marco de no reconocimiento de los derechos de la situación dominial de las familias campesinas, poseedoras ancestrales de Santiago del Estero, las amenazas de avasallamiento y desalojo continúan repercutiendo. En este caso, en desmedro de 41 familias del paraje San Félix, departamento Jiménez, a escasos 20 kilómetros de la localidad El Bobadal. La amenaza se originó con la llegada del señor Mota, empresario cordobés, quien, construyendo un alambrado de deslinde, pretendió cercar y expulsar a las familias del lugar. Así lo relata un vecino de ese paraje. Que es un tipo que quiere acaparar todos los lugares aquí, que son varias hectáreas, que nosotros lo hemos adquirido de acuerdo a los años que vivimos. Estamos viviendo ya ciento y tanto, yo no tengo 80 años en nacido y criado. Mis padres se nacieron y se criaron y le aparecía por pues, viejo. Y bueno, queremos defender ese lugar que nos corresponde por ley. Triste, alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra. El Código Civil, en el artículo 2470, hace referencia al derecho a ejercer la legítima defensa de la posesión, al declarar que la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia, de rechazar la fuerza de quien viene a invadir mediante el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en los que el auxilio de la justicia llegaría demasiado tarde. Esto significa que si es molestado o despojado, la ley autoriza al poseedor a defender su posesión. Así, el poseedor tiene el derecho a defenderse por sí mismo, usando una fuerza igual a la que realiza quien intenta usurpar su terreno o desalojarlo o cercarlo, siempre y cuando la policía o la justicia tarde en llegar. En consecuencia, con esta disposición judicial, los vecinos del paraje San Félix decidieron organizar un campamento para impedir que el empresario Mota continúe construyendo el deslinde. Así lo relata Oscar Alderete, integrante de la Mesa Campesina Departamental y vecino afectado de esa población. Hemos venido familias completas dejando nuestras casas, nuestros animales. Hemos amanecido, han cocinado las mujeres allá para que podamos estar ahí, no venirse, dejar ese lugar. Teníamos miedo de que sigan esto alumbrando y queríamos que las autoridades tomen carta en el asunto porque mucho sufrimiento, mujeres, familias, chicos. Hemos dejado todas nuestras casas y a atender a esta gente que viene así, abusamente, a agarrar nuestras propiedades nuestras. Le quitan al campesino su fe, su estirpe y sus tierras. La persona poseedora es aquella que vive, trabaja o utiliza la tierra como si fuera su único dueño. Según la ley, esto se llama ánimo de dueño. Es decir, que el poseedor o poseedora tiene la intención de ser propietario de la tierra, ya que no reconoce en otra persona la propiedad de la misma, la trabaja y vive allí. Así lo expresa la señora Sandra, mujer campesina, quien, organizada junto a las demás familias de San Félix, resisten en la lucha por sus legítimos derechos posesorios. La ley de los olvidados. Yo lo que quisiera que lleguemos a un feliz término, todo esto que sea para bien de toda una comunidad. Esa es mi intención. Y sí, que vamos a seguir luchando hasta el final para que otra gente de afuera no nos venga a quitarnos lo que es nuestro. Cuidado los que se creen amos de mi pueblo y de sus sueños. Cuidado que el santiagueño está indignado y de pie. Ya vendrán otra vez esos tiempos florecidos. No estarán nunca más esos que nos han herido. La voz de José Olivera y su trabajo junto a Mariano Ledesma, Walter Martínez, desde FM Comunitaria San Pedro. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fue el Expreso Farco de hoy, de esta semana. Pasó media hora de programa con nuestro recorrido semanal por el país. Agradecemos a los corresponsales y radios, productores que hacen cada semana este programa, también a los operadores técnicos que están tomándose el trabajo de poner al aire ahora, en este momento, este programa para que ustedes, nuestra audiencia, nos presten un oído un rato, aunque sea. Para los locutores también es su día, 3 de julio, un gran saludo de este Expreso Farco, pero por supuesto, el más especial saludo para nuestra audiencia que está del otro lado del parlante, del otro lado de la radio, de los auriculares, haciéndonos compañía. Para todos ellos, un gran saludo. Con Expreso Farco nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.